los sorteos ya no serán más nacionales y cada lotería tendrá su sorteo provincial y obviamente aquí se efectuarán los de la ciudad de Buenos Aires. Reiteramos, en Córdoba, a menos de 3 semanas de las elecciones, hay 15.000 fallecidos en los padrones electorales. La situación difícil de los cristianos en Sri Lanka. Los fieles de esta religión constituyen apenas el 7.4% de la población de un país dominado por el budismo y que asciende a 1.200.000 personas. Entre ellos, el 85% se declara católico y el resto protestante. Su historia, como ha sido relativamente pacífica, que en los últimos tiempos las tensiones en el país han estado en alza. Los cristianos en Sri Lanka ascienden a 1.200.000 personas en una población total de 21 millones, en la que la inmensa mayoría profesa el budismo. 5 minutos pasan de la hora 8, el deporte por Belgrano. Y finalmente la Vecchia Signora en Italia consiguió lo que estaba buscando, más allá de la eliminación en Copa de Campeones de Europa a manos del Ajax. La Juventus le ganó el sábado a la Fiorentina por 2-1 y se adjudicó por octava vez consecutiva el Scudetto en la Liga Italiana de Fútbol, algo que no ha conseguido ningún equipo en el resto del mundo. Teniendo en cuenta que hay 20 puntos de diferencia y ya no queda demasiado para el final del campeonato italiano, Napoli está a 20 puntos y cierra hoy la fecha del calcio italiano enfrentando al Atalanta como local. Ya la Juve logró el octavo título consecutivo y de esta manera Cristiano Ronaldo se recuperó de la eliminación, de la tristeza que significó la eliminación el miércoles anterior a manos del Ajax de la Copa de Campeones de Europa. En lo que tiene que ver con el boxeo, el cordobés Darío Balmaceda, 89.700, actual campeón sudamericano crucero, le ganó al bonaerense Pablo Pokémon Farías, campeón argentino de la misma división, en el combate central que sostuvieron el sábado último en Recreativo de Pasteleros, en el Club Recreativo de Pasteleros de Luis Guillón. Allí la victoria del cordobés Balmaceda se produjo por nocaut en el sexto asalto y de esta manera también se alzó con el título que era propiedad de Pokémon Farías. Y lo que tiene que ver con el golf, no le fue bien a Emiliano Grillo, que desbarrancó en la última ronda y finalizó 33º a completarse el RBC Heritage de Golf del Hilton Head, torneo que pertenece a la gira del PGA Tour de los Estados Unidos. El chaqueño cumplió una decepcionante cuarta vuelta con 76 impactos y terminó la competencia con un saldo de 281 golpes. El campeón fue el taiwanés CJ Pan con 67 golpes en la última vuelta y se alzó con el título con un total de 272-16 bajo el par de la cancha. Un día como hoy de 1779 se establecía el fuerte El Carmen de Patagones en la fundación de lo que es hoy la ciudad de Viedma. 8 minutos han pasado de la hora 8 en el territorio argentino. La máxima en Buenos Aires se estima en 22 grados, la actual 13.4, desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En 1073 es proclamado en Roma el Papa Gregorio VII. Z 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Pedro Álvarez Cabral, un día como hoy, divisaba y descubría el Brasil en el año 1500. Miguel. Señor. Tenemos en línea al intendente de San Antonio de Areco, de Unidad Ciudadana, el señor Paco Durañona. Bueno, vamos a hablar con Francisco Durañona. Hola, Durañona de Renzi, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bien, bueno, primero, Paco, dos cosas que son importantes, gracias por atendernos. Y segundo, antes que el presidente reciba a los empresarios para hablar de esta canasta de precios, ustedes salieron en auxilio de los vecinos, vamos a explicarle un poco a los oyentes de qué se trata en Areco, acerca de, bueno, de qué forma ustedes pueden llegar a facilitar algunos productos. Sí, no es algo nuevo, no es algo que haya sido una reacción a este anuncio del gobierno, que me parece un anuncio tardío y mentiroso, porque no está claro bien en qué establecimientos se va a aplicar. Recién hoy se está juntando con algunos supermercadistas. Esa política no va a llegar a ninguna región del interior, porque la comercialización de productos es totalmente distinta. Eso es una decisión con una mirada netamente urbana. Nosotros venimos desde que asumimos y lo reforzamos en el 2015 cuando asumió este gobierno, sosteniendo una serie de demandas de la comunidad, prácticamente todos los asuntos que hacen a la vida común y corriente de los vecinos y de las vecinas, y que fuimos profundizando en aquellos puntos donde vimos que el gobierno afectó más profundamente. Me refiero a alimentos, medicamentos, salud y educación. En esto los territorios, los municipios cumplen un rol fundamental, y es así que nosotros, a través de la Secretaría de Salud, salimos a comprar medicamentos en laboratorios públicos, y hoy la farmacia del hospital y de todos los centros de atención primaria y las unidades sanitarias de cada una de las localidades de San Antonio de Areco, es realmente impresionante la demanda permanente que hay de medicamentos para contener el abandono que han tenido afiliados del PAMI, principalmente abuelos y abuelas, muchas familias que tuvieron que dejar de pagar su prepaga por los aumentos escandalosos que tuvieron, gente que se quedó desocupada, sin trabajo, despidos, y que se quedan sin obra social, y no hay nadie del gobierno provincial y nacional que vaya a contener esa situación. Nosotros nos importa, Durañona, esto porque el intendente es la persona que está en contacto con el pueblo de verdad, el que conoce las necesidades, el que está palpando este desastre con que nos ha llevado el gobierno de Macri, pero por el otro lado, la falta de asistencia. Cuando un gobierno traslada lo que es el Ministerio de Salud a una secretaría, y cuando el Ministerio de Trabajo lo transforma en secretaría, uno se da cuenta que no hay preocupación por la salud y no hay preocupación por el trabajo. Entonces, dos pilares del Estado, el trabajo, la salud, y la otra es la seguridad, parece estar ausente, y entonces ustedes tienen que salir a dar respuesta porque son los que ponen la cara todo el día con el vecino. ¿Qué comunidad tiene Areco? Nosotros tenemos una población de 30.000 habitantes. 30.000 habitantes. Si ustedes tuvieran que hacer esa proyección imaginaria a la provincia de Buenos Aires, y pregunto esto y le digo a los oyentes porque Paco Durañona tiene voluntad de presentarse para aspirar en unas pasos quizá, a lo mejor a encabezar alguna línea en Unión Ciudadana, si es que esa posibilidad se da para la gobernación. Digo, ¿qué proyección hay en una provincia de Buenos Aires que desde que Alfonsín modificó la coparticipación cuando Cafiero iba a ganar las elecciones y nunca más el peronismo la corrigió, se hace tan difícil gobernar Buenos Aires si no es con el auxilio nacional, ¿no? Es decir, ¿por qué se quiere desde Areco decir, bueno, el interior tiene que tener también la chance de tener un gobernador? Bueno, porque es el momento, después de tantas décadas de fracaso y frustración en la provincia de Buenos Aires. Es una frase común, la idea de que la provincia de Buenos Aires es una provincia inviable. Eso y fracaso tiene que ver justamente con haber focalizado las soluciones de la provincia de Buenos Aires en el conurbano, en haber elegido a los representantes, a la provincia de Buenos Aires, principalmente a los gobernadores, en base a su poder de marketing, de instalación, o de haber sido una figura nacional que permita un tránsito fácil en el camino electoral, y nunca se pensó en una idea de la provincia de Buenos Aires, donde además en este momento donde hay tanta necesidad de trabajar sobre los alimentos, el interior de la provincia de Buenos Aires tiene una potencialidad que está totalmente desperdiciada, y nosotros estamos convencidos que es el momento de que el interior tenga el protagonismo central a la hora de planificar y pensar la provincia de Buenos Aires. Además, porque los intendentes que estamos en el interior somos los que tenemos más gimnasia en justamente sostener las demandas. Además, por la cuestión pueblerina, están más cerca de la gente que conocen prácticamente a todo el vecino y se le hace más difícil el del primer cordón, ¿no? Exactamente, sí, y se mira quizás a un intendente o a un dirigente del interior de una comunidad de 30.000 habitantes como muy pequeña para poder afrontar la problemática que tiene la provincia de Buenos Aires. Pero la realidad es que estamos muy acostumbrados a estar en el día a día, no solamente con las necesidades de los vecinos, sino también manejando las cuentas públicas para tener equilibrio fiscal. No nos sobra nada, la verdad es que administramos miseria los intendentes del interior. Y la última experiencia que tuvimos, por lo menos para muchos muy exitosa que tuvo la Argentina, fue Néstor Kirchner, que fue intendente de un lugar realmente profundo del interior y gobernador de una provincia de las más postergadas. Creo que justamente es ahí donde está la fortaleza, ¿no? Haber sido dirigentes de lugares con muchas dificultades, con muchos obstáculos y haber podido salir airoso. Por eso nosotros proponemos una provincia de Buenos Aires que tenga eje en el arraigo, que volvamos a pensar en darle oportunidades a las comunidades del interior, que los jóvenes no se tengan que ir a estudiar a otro lado, que puedan trabajar ahí, que puedan acceder a la vivienda, que pueda haber más universidades, pensar en regionalizar la producción y comercialización. Hoy dependemos todo del mercado central. Lo que se produce en San Antonio de Areco, en Trenquelauque o en San Pedro, se traslada al mercado central y después vuelve a aparecer en las góndolas de los almacenes. Sí, efectivamente. Es una locura realmente. Alguien que quiere comprar tomate en Areco tiene que esperar a que vuelvan, ¿no? Exactamente. Por eso nosotros armamos ferias y mercados y garantizamos la leche a 30 pesos, la carne y la manteca a la mitad del precio que se consigue en cualquier almacén o supermercado, fruta, verdura y hortalizas a través de la Unión de Trabajadores de la Tierra, a precio también muy, muy razonable. Y eso es exitoso porque tratamos de fomentar la comercialización de productos que se elaboran en la región a través de cooperativas que tienen mejores precios. Es una cuestión, una curiosidad histórica. Entre San Antonio y Carmen, ¿cómo se llevan? San Antonio de Areco es son dos municipios hermanos. Por eso digo, ¿cómo se llevan ustedes? ¿Tienen un trato así de comunidad hermana? ¿Cómo se tratan? Mira, históricamente el trato fue muy bueno, como con el resto de los municipios de nuestra región, salvo después del 2009, que hubo una inundación muy grande acá en San Antonio de Areco, y bueno, quienes gobernaban acá antes de asumir nosotros en el 2011, optaron por denunciar a las autoridades de Carmen, enfrentarse con una comunidad que es hermana nuestra. Pero fue un momento que ya fue superado. Hoy con el intendente de Carmen de Areco tenemos... Pero cuando se habla de los pagos de Areco, ¿se habla de San Antonio o se habla de Carmen? No, San Antonio. No. Ahí no hay discusión, ¿no? Es que los pagos de Areco tenían el centro acá, en San Antonio, en la cabecera del partido, y el pago de Areco llegaba... Zárate era parte del pago de Areco, claro. Zárate, San Andrés de Giles... Claro. Llegaba desde Zárate hasta Luján era el pago de Areco. Bueno, Durañona, queríamos hurgar un poco entre la gente que está fuera del primer cordón, porque también uno de los problemas serios que vemos en la provincia de Buenos Aires es que, primero, por un lado, la oposición, que no termina, se declama mucho la unidad, pero no termina de concretarse, y por el otro lado, la falta de candidatos que aparezcan. Ahí el intendente de Lomas asoma, pero tampoco dice que definitivamente que quiere ser. Entonces dice, mira, Durañola dijo que quería ser. Bueno, vamos a hablar con él, porque en realidad me parece que es el momento y el tiempo de la gente que quiere ser que lo diga, ¿no? Sí, absolutamente. Además, yo vengo caminando la provincia, estoy recorriendo hace más de 2-3 meses, municipio por municipio, juntándome con los productores pequeños y medianos de cada localidad, con los medios locales que cumplen un rol fundamental a la hora de democratizar la palabra y tener una agenda distinta a la agenda urbana de los grandes medios, con las comunidades, con los comerciantes. Sé perfectamente qué es lo que la provincia necesita. Estamos convencidos que el arraigo es la política a la cual hay que profundizar para justamente devolverle al interior su enorme capacidad de producir, de industrializar, de que crezcan comunidades en el interior y que no se siga conglomerando en los grandes centros urbanos. Por lo menos quiero debatir esto y vengo proponiéndole, insistiéndole a las autoridades del PJ bonaerense que convoquen a quienes queremos, a quienes tenemos pretensiones, quienes queremos conducir la provincia de Buenos Aires, a que podamos hacer un gran debate frente a la prensa, frente a los medios, transmitido en redes sociales, cuál es la planificación que tenemos, hacia dónde queremos llevar la provincia. ¿Qué mejor que eso hoy para la comunidad en un momento donde se ha perdido bastante la expectativa y la esperanza en la dirigencia política? Durañona, queremos estar pendientes de estas cosas, nos importa mucho lo que esté pasando más allá del primer y segundo cordón y lo que esté pasando en toda la provincia de Buenos Aires, porque es la batalla definitiva para terminar con este momento tan difícil del país. Sí, sí, totalmente. Y además, insisto, esto no es una división entre el interior y el conurbano. Como se dice en cualquier foro internacional hoy, donde se discutan las problemáticas de los gobiernos locales y del Estado, el objetivo principal es la interacción, la integración urbano-rural. ¿Cómo aprovechamos el capital de producción metalmecánica industrial que tiene el conurbano a través de la producción primaria con algún agregado de valor que hay en el interior y con esa sinergia entre las dos potencias, que la provincia de Buenos Aires sea verdaderamente la locomotora de un proyecto nacional? Esta es nuestra propuesta y me parece muy bueno que la podamos difundir, así que les agradezco enormemente que me hayan llamado. Intendente, hasta cualquier momento, y a su jefe de prensa que no nos olvide, que nos mande la información, que con gusto la difundimos. Cómo no, les agradezco enormemente. Adiós. El intendente de San Antonio de Areco, entonces Paco Durañona, precandidato a gobernador por Unión Ciudadana o por un frente mayor que se construya. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, vamos a repasar entonces. Estamos conversando con el archivo, con Alejandro Álvarez, ya está fallecido. El conductor de y el constructor de Guardia de Hierro, una organización de cuadros del peronismo muy importante que llegó a tener, Diego, vos te acordás, nos decía 20.000 cuadros, ¿no? Sí, llegó a tener 20.000 y al final, en el momento que le hicimos este reportaje, eran 600. Sí, le quedaban 600. Bueno, Alejandro Álvarez decía esto. Hasta el día de su muerte, ¿qué cosa es la política y qué era lo que hacemos nosotros? Es decir, la política tiene una connotación, la palabra, que está sellada por su pertenencia a un lenguaje que ha sido contaminado, sobre todo por el pensamiento oligárquico, ¿no es cierto?, el pensamiento antinacional. Entonces, ¿a qué llaman política? Por ejemplo, los radicales dicen que ellos hacen política. Los radicales no hacen política un carajo, no es cierto. Y ninguno de los demás. Eso no es política, eso es la búsqueda, como decía Carlos Pellegrini, la búsqueda incesante por lo que produce el presupuesto nacional, platita. Eso es todo. Carlos Pellegrini decía eso. Alejandro, a pelear por el presupuesto. Claro, ahora dentro de Guardia de Hierro, sí, lo que fue Guardia de Hierro, sí, estos muchachos que siguen subsistiendo, ¿tienen que ver algo con la esencia de Guardia de Hierro de sus comienzos? Y es lo que somos 600 más o menos. Es lo que queda de aquellos 20.000. Claro, hay otros nuevos, ¿no? Por supuesto. No, pero antes, de llegar, siempre, antes de llegar a meternos... El tema era vivo. No es un tema muerto. No, por supuesto. Entonces, también hay muchos que se van, otros que vienen. Pero Alejandro, pero antes de entrar en eso, Guardia de Hierro, ¿fue sacado de los romanos realmente o no? Mira, sí. Te voy a decir por qué. Primero, yo militaba en el Comando Nacional. Después de eso, de la Unidad Básica de Juventud... Se armó la mesa de juventud. Cerraron todo. Y además, ¿qué le ibas a hablar al Conde de Morra? Ah, vos estás hablando del 50, después del 55. El 55, sí, ibas a hablar con Morra, no, ¿para claro, qué? No había nada, claro. Nada. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo por lo menos concurría a la intervención del partido peronista masculino que estaba en la calle... En la calle, ahora no me acuerdo. Bueno. ¿Irigoyen puede ser? No. Una casa que ya hace mucho que desapareció. Bueno, no importa. ¿Dónde estaba el gordo, que era el interventor? Porque el partido en la capital estaba intervenido. ¿Quién era el interventor? Cook. Entonces íbamos a verlo a él, en realidad no íbamos a verlo a él, íbamos a ver qué pasaba. Al lugar donde se generaba la cosa. Eso era todo. Ahí yo conocí al Negro Saavedra, que en paz descanse, que fue secretario de prensa del sindicato del frigorífico, de Lisandro Latorre, muy amigo, y que militaba en el Comando Nacional. Entonces, ahí con yo conocí nosotros a Lago Marcino. No es cierto, a Osvaldo Morales. ¿A César Marco lo conocí? No, a César lo conocí porque me llevaron. ¿Él venía del marxismo? No, venía del nacionalismo. Él, escúchame, era director de Crisol. Sí. Con el viejo, ¿cómo se llamaba? El que tenía editó millones de cosas. Pepe Rosa, ¿no? Y estuvo, no me acuerdo. Porque ahora yo no tengo la memoria que tenía. No. Pero... La memoria de 76 años, ¿qué te pasa? Pero lo que sí digo, y eso... La pierna también, ¿viste? Lo que sí digo, Alejandro, es que esto es válido. Si tomamos el pasado en función del presente y del futuro, si la proyección que deja la experiencia... Sí, es imposible no hacerlo. Te voy a decir por qué, además. Porque si vos sos peronista, vos tenés fundamentalmente una idea de la trascendencia que empieza en el fondo de la historia y se extiende para la Argentina en el curso de toda su vida, de la vida de la nación. Porque hay tipos que piensan que el movimiento peronista ocurre en la Argentina. Fíjate vos que claro, uno de los el Partido casos, Radical ocurre en Argentina, uno de los casos más, por ejemplo, uno de los casos River Plate ocurre en Argentina, pero el movimiento peronista no ocurre en la Argentina, es la Argentina. Hay una diferencia de calidad en esto importante. Vos fíjate que con cualquier nombre que tenga, el movimiento nacional es constante. Eso es la Argentina, tanto en el periodo anterior a la liquidación de la soberanía española en América, como después, esto fue siempre así. Y bueno, por eso... Es el tema. Por eso además nos hicieron rosistas, porque cuando hablaban de la segunda dictadura, la segunda tiranía, dijimos cuál es la primera y nos pusimos a estudiar la historia. Claro. Y ahí descubrimos que el otro había sido otro fenómeno, que le había dicho que no a claro, todo lo mismo que apretaban en ese momento. Pero más allá de aquello de San Martín Rosa Perón, la tercera posición, a ustedes los trataron de... Voy a usar los términos de aquel tiempo, de zurdos y de fachos. Y las dos cosas. Entonces algunos decían... Pero el enemigo siempre es el mismo. No, dice, pero algunos dicen, deben ser peronistas, porque si dicen facho y zurdo, deben ser peronistas. Esta es un poco la historia, ¿no? Realmente, ideológicamente, ¿qué fueron todo el tiempo? ¿Peronistas? Peronistas siempre. Siempre. Siempre. Pero muy cerca de... La elección del nombre se debió a que alguna gente del nacionalismo publicó el diario de Codreanu en la cárcel, y uno lo leyó como lo leímos muchos, no es cierto, estaba preso, no es cierto, y lo mataron en la cárcel a palos, además eso los alemanes fueron, porque después si se eran nazis, no, que van a ser nazis, lo mataron ellos. Tanto que todos los tipos que habían pertenecido en los sindicatos, sobre todo cuando llegaron los rusos, pasaron al Partido Comunista, todo. De bronca. Claro. Decime... Los que murieron, por supuesto. pues todos lo masacraron. Nada de, no hay joda en esto. Decime, ¿por qué no? Entonces, a uno lo llamó la atención la Legión del Arcángel San Miguel. ¿No es cierto? Y el hecho de reunir dos cosas que finalmente nosotros hemos hecho también, no de esa forma, sino de otra, de unir la fe con la política, cosa que en el régimen está prohibido. También la Iglesia no lo prohíbe, pero lo condena. Así le fue a Elder Cámara. Claro, también, por supuesto. Bueno, pero ustedes ahí tuvieron el aporte de un cuadro de ustedes. ¿Cómo? Tuvieron el aporte de un cuadro de ustedes. ¿Quién es? De Bergoglio. No, no es nuestro. No, enseguida probemos. Enseguida regresamos con Alejandro Álvarez. Escucharon ustedes algo muy importante. Le preguntamos, ¿tuvieron el aporte de un cuadro de ustedes, Bergoglio? No, dijo. Como diciendo, Bergoglio no fue integrante de Guardia de Hierro. Por lo menos eso se desprende, Diego, de lo que decía Alejandro Álvarez, ¿no? Sí, pero... Era simpatizante más que... Era simpatizante, no llegó a ser un militante... Activo. Activo, pero sí era un simpatizante de Guardia de Hierro y apoyaba a todos los muchachos. Sí, pero fíjate, viste, como dijo, ¿no? No, como diciendo, Bergoglio, no. Bergoglio era uno más, digamos, de los 20.000. Y eran años difíciles, y Bergoglio era un hombre de la curia importante dentro de lo que era la Universidad del Salvador en ese momento, de los jesuitas. Mañana vamos a escuchar otra parte de esta historia, ya contada obviamente, de nuestros archivos, la historia de Guardia de Hierro, donde militó el Papa Francisco. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 13 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, hoy cuando se abra la timba financiera, veremos qué pasa con la moneda extranjera, veremos qué pasa con los precios, con la mercadería, con todo. Hoy es un día clave, me parece, en la economía. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día. Sí, a ver, día clave, no sé en qué medida, porque no necesariamente vamos a tener novedades hoy mismo. Pero primero, yo separo los dos grandes temas, el tema acuerdo de precios con el tema de lo que ya es el saqueo financiero, ¿verdad? Cada día que pasa, la Argentina está teniendo un desangramiento financiero imparable. Vos fíjate que se le da todo un relieve, toda una magnitud exagerada a este híbrido acuerdo de precios, y en las noticias con respecto a las medidas del Banco Central le han puesto sordina, la han pasado discretamente a segundo plano, cuando en realidad ahí está la clave del asunto. Como siempre, el problema financiero manda sobre el problema económico. Así que si querés, esos dos temas los podemos comentar. Primero, un breve comentario sobre el acuerdo de precios. Es un híbrido. Que el gobierno llegue, como dice el ministro de Economía, a un ministro de Hacienda, Duhovne, a un acuerdo de caballeros, él lo llamó acuerdo de caballeros, con un grupo de empresas, importante, pero un grupo, 16 empresas, creo que ahora van a ser 19. ¿Para qué? Con toda timidez, unos 60 productos mantengan su precio congelado por 6 meses, yo diría que es un acto de corrupción, Porque entonces si vos pactás con gente que puede garantizarte que durante 6 meses te dice que no te va a cambiar los precios, me parece que casi es un acto de corrupción, ¿verdad? Porque los precios tienen que ser los precios. O estamos pensando en que los empresarios son filántropos y ayudan. Es para ayudar al gobierno a que llegue a fin de su mandato, concretamente. No tienen otra finalidad, es decir, como el gobierno no puede controlar la inflación y la genera con los aumentos de precios, de tarifas, etcétera, luego busca un paliativo. Pero sin darnos demasiada manija de eso, ese acuerdo de Caballero es un híbrido, porque resulta que si no se cumple hay multas. Entonces le están señalando la contradicción, diciendo, pero espere, usted firma un acuerdo de caballero voluntario con un montón de empresas, pero después quiere establecer que si las empresas no cumplen ese acuerdo de caballero le mete una multa. Bueno, son las inconsistencias de un gobierno que está como gato panza arriba y que está improvisando cualquier cosa. Pero más allá de esto, que son las noticias de tipo económico, comercial, a mí me preocupa, saqué un extenso trabajo este fin de semana, no sé si te habrá llegado ya, sobre las medidas del Banco Central. Porque el 16 de abril, es decir, ¿cuándo fue? El lunes esta semana, el presidente del Banco Central, Sandrelli, dio una extensa conferencia de prensa, más de una hora de duración, bueno, la analicé todo lo posible, y allí el eje de esas medidas que anunció el Banco Central son el desesperado intento del gobierno de garantizar la estabilidad del dólar por lo menos hasta junio. Entonces, ahí hay varias medidas que son de tomar nota, porque el gobierno, por un lado, está diciendo que la llamada banda de no intervención se prolonga hasta fin de año. Traducido, el tipo de cambio en la Argentina es flotante y es privado. Quiere decir que cuando vos tenés un tipo de cambio flotante, variable, el que determina el precio no es el Estado, sino es el mercado. Y el mercado son los grandes operadores privados. No sé, hasta ahí voy bien, ¿se entiende? ¿Hola? Sí. Bueno, entonces, eso lo ratifica Sandleris, cosa que estás metiendo una zona de intervención. Intervención quiere decir que el Banco Central puede entrar al mercado para comprar y vender dólares para tratar de regular el precio. Pero el presidente del Banco Central, de acuerdo con el Fondo Monetario, dice, ojo que, digámoslo claramente, el Fondo Monetario no nos permite intervenir en el mercado. Me dice, usted quédese callado, usted quédese ahí y usted no interviene. Usted, mientras el dólar se cotice entre 40 y 51 pesos, usted quieto, usted silencio. Entonces, ya arrancamos mal, porque resulta que el dólar está a 43 y el gobierno necesita tirarlo abajo, pero el Fondo Monetario le impone que el dólar pueda subir. Por otro lado, también el presidente Sandrelli dice que la tasa de interés no la fija el Banco Central, la fija el mercado, porque como todos los días el Banco Central licita, hace subastas del ELIC, que están pagando el 67%, entonces lo dice textualmente el presidente del Banco Central, en realidad la tasa de interés dice, no la fija el Banco Central, la fija el mercado diariamente, o sea, la fijan los acreedores financieros del Estado. Y el gobierno, para garantizarles el negocio, les aclara como subsidio que durante el mes de abril, que ahora ya está terminando, y prorrogable, les garantiza que le va a pagar un piso de 62.5% de interés. Caramba, tenemos entonces que el gobierno le está garantizando un piso de ganancia fijo a los acreedores financieros. Fíjate vos la contradicción, para los precios, para todo se trata de poner un tope, y en cambio a los bancos se le garantiza un piso, como diciendo, ustedes quédense tranquilos que nunca van a ganar menos de 62.5%. Son importantes porque son definiciones, son todas una definición. El presidente del Banco Central está diciendo que prácticamente no está para nada, porque si dice que el tipo de cambio lo fija el mercado y la tasa de interés la fija el mercado, uno podría preguntar, ¿sí, para qué está el Banco Central entonces? Directamente, qué sé yo, disuélvanlo y se ahorran plata, ¿no? Y con el agravante que todas estas medidas se toman en un contexto inflacionario donde el propio Sandrelli se está lamentando de eso, porque Sandrelli arranca su conferencia diciendo que hay que reconocer que la tasa de inflación argentina es, lo dijo textualmente, demasiado alta. Esa no es una expresión. Demasiado alta significa que estamos con una inflación anualizada del 54% y pagando tasas de interés del 67%, con un margen de ganancia de los bancos que, como lo he señalado otras veces, las ganancias bancarias son récord histórico en la Argentina y en el mundo. Entonces acá hay una distorsión muy grande, quieren presentar así un híbrido acuerdo de precios como todo, pero las verdaderas medidas de fondo más graves se están tomando desde el Banco Central. Y como claro, la gente no entiende nada ni se le explica, al revés, se lo confunde. Si vos agarrás a una persona, le tenés que empezar explicando a ver qué es el Banco Central, para qué sirve. Esto es gravísimo, porque, insisto, el Banco Central, solamente el Banco Central, está pagando más de 3.000 millones de pesos por día de intereses. Y lo que le está diciendo el gobierno a los bancos es: quédense tranquilos, que ustedes, mientras esté yo en el gobierno, van a seguir ganando más de 3.000 millones de pesos por día. Y a la galería, como dicen vulgarmente, a la gilada, le tiramos la idea de que se hagan expectativas, de que con el acuerdo de precios, que va a haber más abastecimiento de góndola, es decir, aquello que sería cosmético prácticamente, porque en definitiva el gobierno lo hace sin ninguna convicción. O sea que para redondear y sintetizar, sí. No sabemos dónde estamos ni sabemos cómo nos va a ir. No, o por desgracia hay algo que sí sabemos. Vamos a seguir con la servidumbre financiera rajatabla hasta fin de este mandato. No sabemos en el sentido estrictamente de que a la sociedad le podamos dar una noticia mejor, ¿no? Ah, no, eso desde ya. Y bueno, estamos hablando de un gobierno que fracasó abiertamente en su gestión económico-financiera, que sobrevive hasta las elecciones gracias al sostén del Fondo Monetario Internacional. Pero estamos en un problema muy serio. Me parece que todavía no se ha tomado esto con la totalidad de la sociedad. Porque claro, la gente no tiene por qué saber estas cosas, no tiene por qué llegarle este análisis, pero tampoco los especialistas se han dedicado a explicar bien masivamente esto, porque están todos enganchados con el negocio de la deuda. Sí, bueno, es notable porque yo, imagínate, los domingos presto atención a todos los suplementos económicos, los diarios de mayor circulación, ¿no? Eso es obvio. Y el tema de la deuda y su gravedad está soslayado, y peor, está soslayado restándole importancia, mientras en realidad el riesgo país está subiendo a niveles récord, 854 puntos básicos. Quiere decir que estamos hablando de una tasa de 8.5 sobre los niveles internacionales de 3. O sea, ¿qué eso significa? Que la Argentina está batiendo récord de riesgo país, de que si colocara deuda tendría que extraer entre el 12 y el 13%, los niveles del 2001. Y que sube el riesgo país quiere decir que la banca internacional no te renueva préstamo. Y la Argentina está aguantando ese flujo de dinero con la plata que le da el Fondo Monetario. Y bueno, el Fondo Monetario, perdona, lo redondeo. El Fondo Monetario lo ayuda al gobierno Macri para que el gobierno Macri llegue a fin de mandato y la cuenta la pague el gobierno que viene. Yo creo que también acá hay una situación. Si se está programando de que imaginariamente puede ser reelecto, él sabe que esto explota. Entonces, por lo tanto, también en el fondo él debe saber que lo mejor que le puede pasar es irse, ¿no? Exacto. Yo, primero, no sé, yo ya, eso es demoscopía, es temas de encuestas. Por eso se ha transformado en el máximo descansador de la historia, ¿viste? Se toma vacaciones cada vez que hay un problema. Sí, yo creo que más que pensar en la figura política de Macri, los que están y deben estar muy angustiados son todos sus adjuntos, digamos, desde María Eugenia Vidal a Rodríguez Larreta, que van a ser los que pueden ser arrastrados por la caída de Macri. Yo creo que Macri es un hombre que no tiene ni convicción, ni deseo, ni interés, ni voluntad, ni demuestra. Es decir, sus presentaciones son patéticas. El caso del vídeo en una casa particular es una cosa insólita. Tiene que anunciar medidas económicas y se lo delega al ministro de Economía y está... Poneme un punto ahí, así lo seguimos en cualquier momento, donde tengamos noticias, si hay alguna novedad fuerte hoy, te llamamos mañana, ¿sí? Bueno, ok, gracias. Chao, buen día, adiós, chao. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Estos son los partidos que se van a jugar por esta superliguita de la televisión, el negocio de la televisión, para que la gente que paga bonos siga pagando con dos partiditos ida y vuelta que se han organizado, repito, para seguir cobrándole la gente el bono del campeonato. Los partidos que se van a jugar. Estos son los octavos de final de la Copa de la Superliga. El campeón Racing enfrenta a Estudiantes de la Plata, primero de visitante. Unión va a ser rival de Tigre. Atlético Tucumán, Talleres de Córdoba. Y River con Aldo Civi. Eso es por un lado de la llave. Por el otro lado de la llave van a ser los enfrentamientos entre Vélez Lanús, Boca Juniors, Godoy Cruz de Mendoza, Argentinos Juniors, San Lorenzo de Almagro y Defensa y Justicia con Gimnasia y Esgrima La Plata. O sea, quedan dos grandes de un lado que son River y San Lorenzo que podrían llegar a River eliminarse. River y Racing, Miguel. Y otro lado quedaría Racing con Boca que podrían llegar a eliminarse. No. De un lado de la llave está Racing y River. Por eso. Y del otro lado están Boca y San Lorenzo. Claro. Sí. No. Racing y River de un lado y Boca y San Lorenzo del otro. Ah, bueno. Entonces quedarían Boca y San Lorenzo, se tienen que eliminar, llegado el caso. Boca y San Lorenzo se tienen que eliminar y Racing y River también. Otra vez con River. Y no bueno, se puede Miguel, cambiar eso. Y bueno, Miguel, es así, ¿qué va a ser? Qué cosa. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, hay un tema con la Virgen de Luján. Dice, una disputa judicial por la entronación de la Virgen de Luján en diputados llegó hasta la corte bonaerense, que ahora deberá definir si se la quita o no. De acuerdo a los laicos y a los católicos, los diputados, muchos de ellos masones, que están en la provincia de Buenos Aires representando a distintos partidos políticos, han pedido que saquen la Virgen de diputados. La balanza de la justicia tiene que determinar qué va a hacer, si la sacan o la dejan. Se trata de una causa que se inició en la primera década del segundo milenio y que tras más de 100 meses de peregrinar por oficinas judiciales, llegó ahora a las manos de la Suprema Corte bonaerense, que promete ponerle fin a este conflicto. El caso comenzó el 28 de abril del 2010, cuando la Cámara de Diputados de la provincia aprobó en sesión una resolución para entronar una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Luján en la sala de los pasos perdidos de ese edificio público. En la iniciativa, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Revolución de Mayo, fue que quien presidía la Cámara, Horacio González, había propuesto esto y fue aprobado por mayoría. El 19 de mayo de ese año se realizó el acto con la participación del gobernador Daniel Scioli y de varios arzobispos, entre ellos el por entonces Monseñor de la Plata Héctor Aguer, hoy emérito porque está retirado como obispo. La intromisión fue objetada inmediatamente por la Asociación de Derechos Civiles y la Asociación Civiles de Ateos de Mar del Plata primero, y se quejaron en diputados varios legisladores masones radicales, muchos de ellos, y socialistas. Y hablaron de su ubicación, que vulneraba la libertad de culto, la igualdad y la no discriminación respecto al ejercicio de la libertad de conciencia y a la separación del culto católico de las cuestiones estatales. Yo no sé si han leído la Constitución Nacional, ¿no? Que nosotros hemos optado por ser católicos. ¿La han leído? En los juzgados de primera instancia, las dos entidades recibieron la primera bofetada. El juez en el fuero contencioso administrativo de La Plata, Lucas Arias, tal vez el más difícil de todos los magistrados, hoy expulsado del Poder Judicial, falló en contra. Sin embargo, las asociaciones pusieron la otra mejilla y corrieron a la Cámara de Apelaciones. Otro fallo en idéntico sentido y un segundo revés. Ahora van a la Corte Suprema esperando que las logias puedan operar sobre la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que saquen a la Virgen. No quiero faltar respeto a nadie, ¿no? Pero me parece que están pasados de revolución los muchachos. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Quedan 10 minutos para las 9 de la mañana, los teléfonos están abiertos, llame ahora o descanse y escuche. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 13 grados 4 de temperatura. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Bursaco. ¿Por qué nuestros altos funcionarios no imitan el ejemplo de San Martín y Belgrano, que antes de ir a combatir por la defensa de la patria pasaban por Luján? Ejemplo, esa es la verdadera historia que tenemos que refrescar. Y así llegaron a ser grandes hombres. Están en el cielo, están con la Santísima Virgen. Y desde ahí sin duda rezan por nosotros a Dios, o si no nos iba mucho peor. Reitero entonces, la Virgen de Luján es lo más grande que tenemos acá, la Madre de Cristo Dios. Y la que nos está junto a nosotros, nos quiere ayudar, darle la espalda es lo que más ofende a su divino Hijo Jesús. Gracias, buen día. ¿Sí querés? Sí, buen día, José Tuizán. Bueno, quisiera referirme a los comentarios anteriores con respecto a que Tigre se fue injustamente. Se fue por el promedio, no se fue injustamente. El promedio se inventó para que no descendiera Boca. Se fueron todos menos Boca. Ahora van a sacar el promedio. ¡Ojo! Miguel, como siempre, el señor escucha más. Yo no dije eso. Bueno, no. No dije eso, pero bueno. No, déjelo. No escucho más. Los escucho siempre. Soy el primer oyente. Quería referirme también, si me permite, a me olvidé ahora. No, a... No, no. Me olvidé. Bueno. Hasta gracias. Luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, ¿quién es? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Quién está? Hola. Hable. Sí, buenos días, Jorge de Matanza. De verdad que el peronismo tiene que dar una cortada de decidirse a hacer lo que hizo Perón. Tenemos muchas cuentas pendientes y esto no camina si eso no se hace. Tenemos la reconstitución del 49 que hay que volverla a instaurar otra vez. No veo a nadie que levante la mano por ese motivo. También tenemos que separar la deuda externa de una vez por todas, ahora más que nunca, la deuda que nos deja este sinvergüenza que nos va a enterrar de por vida. Y también tenemos que seguir con todas las normas del peronismo, todo lo que marcó Perón, las 20 verdades peronistas, tenemos que seguir con eso, si no, no salimos más de esto. El liberalismo va a seguir imponiendo sus reglas y seguimos enfilados atrás de ellos a ver quién puede sacar una tajadita más. Acá tenemos el Congreso todo alineado a ver cómo pelean el presupuesto, qué pueden sacar de la pelea electoral, qué guita con qué guita. Bueno, los saludo. ¿Quién es? Buenos días, soy Rodolfo de Floresta. Una consulta, señor Renzi. Luján es empleado del Fondo Monetario Internacional porque en un programa de televisión así lo dijeron. Empleado no, pero evidentemente tiene una dependencia absoluta porque la ministra de Economía de la Argentina es la francesa Christine Lagarde y no Duhomme, ¿no? Ah, perfecto. Gracias, que tenga buenos días. Muy bueno el programa. Sí, ¿quién es? Buen día, Rodolfo de Victoria. Quería hacer alguna reflexión sobre las perspectivas electorales. Como usted comentaba a primera hora, ya hace rato que corre la versión sobre las dudas de la conveniencia de la candidatura de Macri. Me parece que no vale la pena perder mucho el tiempo en eso. Si no es Macri, se da Vidal, se da Larreta, o cualquiera de esos. Pero me parece que, como siempre, hay que pensar en quiénes son los que los llevaron a Macri al poder. Que son los mismos, y esto ya me repito, discúlpenme, son los que propiciaron la dictadura, los que lo llevaron a Menem al poder, los que lo sostuvieron a De la Rúa. Y en este momento, lo que estarán pensando es cómo mantener el poder con el próximo gobierno, que no creo que les interese que sea Macri, figura desgastada, a la que les resultaría muy difícil. ¿Usted dice que ya están pensando en el recambio? Por supuesto, me parece que está bastante a la vista. Sí, Macri... no está lejos de lo que dice. Muy bien. Macri es perdedor, creo que esto lo saben todos. Entonces, los sectores del poder real lo que necesitan es que el próximo gobierno sirva también a sus intereses. Entonces, tenemos que tener todos los que vamos a votar mucho cuidado. ¿En quién nos van a poner por delante? Repito lo que en algún llamado anterior... No, pero por eso también la sociedad cuando se expresa en la calle o se expresa en algún otro lugar y el resto de la sociedad que no participa de eso lo mira con desprecio, hay que tener un poco más de respeto porque me parece que a lo mejor lo que no se hace por el voto se puede hacer en la protesta, ¿no? De acuerdo, la protesta, como lo viene diciendo usted hace tiempo, lo comparto, hay que mantenerla, pesa mucho... Pero no basta si no se organiza y dentro del sistema institucional que nos guste o no tenemos, si no nos organizamos políticamente para hacerlo valer en las elecciones. Gracias. Entonces, ojo con cuál es el candidato que nos ponga por delante. No quiero hacer nombres propios ahora, no vale la pena, más o menos están a la vista. Usted se pasó hace un rato el currículum de La Baña, fue muy interesante esa recorrida, que evidentemente hasta ayer o hasta el momento es una de las figuras con las que nos quieren embalar, y es, me parece evidente, uno de los candidatos, una de las figuras con las que nos podrían embarcar para este riesgo que le estoy diciendo. No es el único. Hágame un punto, porque estoy sobre el cierre, ¿sí? Listo, gracias. Adiós. El último llamado, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Quería comentar las elecciones en Ucrania, ¿eh? En Argentina puede pasar lo mismo, ni unos ni otros. Ya gente igual, la situación en Ucrania igualita como acá. Bueno, pero, ahí tenemos un cómico, así que busque un cómico que le guste y lo 41 años tiene, ¿eh? Ah. No, ¿sabe qué, Derencis? A través de esta persona hay un oligarca muy, muy potente, por eso. Ah. Estaba ganando con plata. ¿En Ucrania? Sí, sí. Lo saludo. Gracias. Bueno, a las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. ¿Qué pasó? A las islas, el general Galtieri, cuando en 1982, en plena batalla de Malvinas, un día como hoy llegaba a las islas el general Galtieri, aquellos que teníamos la oportunidad de ser testigos presenciales de una recuperación, por lo menos provisoria, de las islas, imaginábamos que era una reafirmación de las Malvinas, pero también se producía en todos nosotros esa especie de cortocircuito donde ingresábamos en saber que un hombre de facto, un hombre de la dictadura, era el que estaba imaginariamente representando a un pueblo que estaba proscrito. Se habló mucho de la dictadura, se habló mucho de los militares, aún muchos de ellos están en prisión y se los sigue juzgando y condenando después de tantos años, pero no hemos sabido absolutamente nada de los civiles. Y siempre, en toda la historia de todos los golpes de Estado en la Argentina, los golpes fueron cívicos militares, siempre. Más, me animo a decir que los civiles embalaron, permítanme el término del lunfardo porteño, siempre a los militares para que se engancharan en alguna de las tantas intentonas que no le permitían a esos civiles llegar con los votos a modificar una realidad política. Y este intento viene a cuento porque ese mismo día de 1982, cuando Galtieri estaba en las Malvinas, había un señor que hablaba por teléfono y hacía negocios en representación del gobierno argentino y que, por supuesto, como tantos otros civiles, pasó desapercibido en la historia de todos estos años, pero que no pasa para nuestros archivos y que va a cobrar notoriedad a raíz de un episodio que ocurre el sábado pasado. Pero antes de narrar el episodio, digamos que estamos hablando de quien tenía la responsabilidad de ejercer la representatividad de la presidencia en la Junta, que en ese momento era muy codiciada, por otro lado, la Junta de Granos del país, la Junta Nacional de Granos, como tantos otros civiles. Y que seguramente en estas Pascuas estuvo, si es que compartió con parte de su familia, con una de sus hijas, de los cuatro hijos que tiene, si compartió con su yerno, por ejemplo, no lo sabemos, pero si así fue, seguramente conmemorando las Pascuas de Resurrección, con alguien que mira para otro lado mientras a los jubilados en el ANSES le giran el dinero para resolver otros problemas, el actual gobierno de Macri, dejando un tendal de jubilados que no tenían ya no para una rosca de Reyes, ya no para un huevo de Pascua, sino que no tenían ni siquiera en el día de ayer para un remedio. Y ese responsable del ANSES, que seguramente también cuando cambie la política tendrá que pasar por la justicia, me estoy refiriendo a Basavir Basso, con su suegro, si es que se juntó, habrán hablado del presente y del futuro, pero seguramente muy poco del pasado, y mucho menos habrán acordado de qué hacía su suegro allá por 1982. Este aquí que, a esta altura de las circunstancias, para terminar el misterio, digamos que este hombre fue un influyente operador para que Miguel Echeverri fuera ministro de Agroindustria en el gobierno de Macri y que tiene llegada directa con el jefe de gabinete, el más gorila del gobierno de Macri, Marcos Peñas Brown, y que tiene además teléfono directo con Mauricio Macri. Bueno, no tendría nada de malo, mucha gente puede tener esa vinculación. Pero además de esto, es un próspero empresario del negocio de la carne y es uno de los hombres que le dice a usted que no va a poder comer asado o que no va a poder comer vacío o que el dinero que usted tiene que pagar aquí es como consecuencia de lo que se está exportando, porque como ahora además le vendemos carne ahora con hueso a China, cosa que no se puede vender a Europa, entonces aquí nos queda casi nada. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque además este hombre es el encargado actual de, además de ser dirigente de la Sociedad Rural Argentina, de presidir justamente la mesa que habla del tema ganadero y que pone los precios de la carne o que maneja el mundo de las necesidades. Jubilados sufriendo, civiles escondidos detrás del golpe, pero todo tiene nombre y apellido, todo tiene identidad. Y la identidad, que estaba totalmente borrada, cobra notoriedad porque este señor de 78 años coincidió en el mismo vuelo que viajaba la senadora Cristina Fernández, se acercó con su celular, le gritó chorra, delincuente, la filmó, y entonces en ese vuelo que iba a Panamá y de Panamá a Cuba, en pleno duelo de Cristina por la muerte de su madre, la insultó a la expresidenta en el avión. Lo que nunca imaginó él, a lo mejor, que íbamos a sacar su ficha, nosotros y todos los demás que quieran investigarlo, para saber que estamos hablando de un íntimo amigo de Mauricio Macri, de un hombre que tiene llegada directa al jefe de gabinete y de un hombre que además colocó al ministro de Agroindustria. O sea que no es cualquier pichi. Estamos hablando de que este señor, que salió a escrachar a la senadora, que se llama David Lacroce Ayerza, que tiene 78 años y 4 hijos, y es el suegro de Basavilbaso, el responsable del ANSES. Su hija, Lacroce, está casada con Basavilbaso. Se dedicó a escrachar y a subir en las redes y mandar a los periodistas que defienden al gobierno el escrache que le había hecho a la senadora creyendo que iba a ser gratis. Imagínense ustedes a partir de ahora la situación que le va a tocar vivir a este muchacho, que además ya tiene un pedido formal de la propia comisión de la rural de echarlo. Ya no lo quieren dentro de la sociedad rural, porque además de haber agredido a una mujer, dicen los dirigentes de la rural, lo hizo en un estado de duelo, etcétera, etcétera, y no es la primera vez, según dicen, que tiene reacciones de machirulo, es decir, hacia las mujeres. Bueno, lo cierto es que si Cristina juega en política y corre el riesgo de que le escrachen, es una cosa que hasta, miren, se la puede llegar a aceptar. Si la queremos poner que es una mujer y que tuvo poder, hasta se la puede llegar a discutir y aceptar. Ahora, lo que no se puede hacer es ocultar quién es el hombre. Porque ese hombre tiene llegada directa a Mauricio Macri, estuvo en el sur descansando junto con Mauricio, y además, este muchacho de 78 años fue funcionario de la dictadura militar, una de las caras civiles que manejó el negocio ganadero, el económico, el de los granos, todos esos negocios los manejaron los civiles de la banda de Martínez de Hoz, y además, en la rural jugó políticamente y perdió las internas, y por eso ahora le quieren pedir la cabeza dentro de la sociedad rural argentina. Y repito, para que nadie le pase de largo, estoy hablando de David Lacroce Ayerza, dirigente rural, que filmó el escrache que le había hecho a Cristina Fernández viajando en el avión que los llevaba a ambos a Panamá. Punto y otra cosa. Y esa violencia, así como el escrache que recibió Cristina, la han recibido funcionarios de este gobierno por parte de kirchneristas, para el caso es lo mismo, y periodistas y demás, es una demostración del grado de violencia de una sociedad que, al entender que como la justicia no funciona, cada quien se considera en absoluta decisión de tomar por sus propias manos venganza o de hacer este tipo de cosas, como por ejemplo ocurrió en Ciudad Evita, donde a un delincuente con frondoso prontuario, incluso vinculados a asesinatos, entró a robarle, junto con un cómplice, a una casa, a una señora. La señora alcanzó a gritar y los vecinos lo lincharon, lo mataron, lo asesinaron al delincuente. Y no es el primer caso donde hay justicia por mano propia de la sociedad, cansada y harta de una policía que no opera, cansada y harta de una justicia que no decide o que deja libre a los delincuentes, que es mucho más grave. Y en esa misma escala de una justicia que no condena y que especula, hay una sociedad que se tambalea todo el tiempo porque cualquier ilícito en cualquier parte del mundo ya hubiera tenido la pena necesaria. Y en la Argentina tenemos gente con prisión, sin sentencia, y gente condenada libre. Es decir, en este gran viva la pepa de la sociedad nacional, de la democracia fraudulenta, nada nos puede extrañar. Ahora, permítanme que uno no deje pasar por alto que un señor de la alta aristocracia, de la alta sociedad y la oligarquía ganadera, se haya querido sacar el gusto en el avión de copa de insultar a una mujer, no importa si era presidenta, no importa si era Cristina Fernández o no importa quién, escracharla, filmarla, tratarla de chorro y delincuente y creer que iba a pasar desapercibido. Este señor es el suegro de Basavilbaso, responsable del ANSES y de la crisis de los jubilados. Este señor es el responsable de haber sido integrante de el gobierno de la dictadura militar, y allá por 1982, cuando Galtieri un día como hoy iba a las Malvinas, él estaba contento y feliz porque integraba la dictadura más sanguinaria de la Argentina. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Bueno, nos vamos. Lo último, Diego. Lo último, falleció Julio César el Huevo Torresani, exfutbolista, actual entrenador. Nació en Santa Fe el 5 de diciembre del 67, falleció hoy 22 de abril en un departamento de la Superliga de esa provincia. Exfutbolista y entrenador argentino, jugaba sobre la derecha con el 8 en su espalda, surgió de Unión, pasó por Instituto de Córdoba, River Plate y llegó a Boca en el 96. Al principio fue resistido porque había tenido un gran roce con Maradona cuando jugaba para Colón, hasta tal punto que Maradona le dio la dirección de su casa para que fuera a pelear con él. Pero debido a su estilo temperamental y sacrificado, comenzó a ser aceptado. En el 97 pasó a Independiente, después jugó